hicimos lo mismo que lo que... Bueno, aquí sí. Y estamos al aire en esta sexta emisión de su programa favorito, La Precopa. Y bueno, me siento muy feliz porque a pesar de que parecía que íbamos a morir con el huracán Patricia, seguimos vivos. Enfrente de mí se encuentra vivito y sanito y coleando Carlos Balam. ¿Cómo estás, Balam? Mucho muy gusto. Buenas noches, querido público. Estoy perfectamente, gracias a Dios, el huracán no nos pegó duro. Ay. Pues... No la pasamos todos encerrados. Bueno, por lo menos yo encerrado y mucha gente asustados. Todo el mundo, todo Guadalajara se la pasó encerrado. Sí, nos dijeron, nos engañaron. Dijeron que iba a haber un huracán categoría 3 y no hubo más que una lluviecita pendeja. En realidad dijeron que era huracán categoría 5. En la costa. Y aquí iba a llegar. En realidad, 3. Es que aquí toda la gente la armó de pedo. Todos los anuncios que mandaba Protección Civil eran para la costa, no para Guadalajara. Pinche gente pendeja. Pues sí, pero fue culpa también de los presidentes municipales y el gobernador. Bueno, aquí cada pero quien saben algo se también. Ah, les presento a nuestro tercer integrante, Tonatiuh González. Hola aquí. A todos, buenas muy buenas noches. Tardes, noches. Aquí una vez más en este programa de La Precopa. Y este es mi segundo programa, pero este es el sexto. Y aquí estamos. Y es la octava semana desde que empezamos. Así es, porque hubo dos que no pudimos grabar por cuestiones... Uno por cuestiones diversas. Políticas y otro apenas de salud. Entonces, bueno, algo que quieras comentar... Sí, bueno, la ciudad no se quedó tan sola porque yo sí salí en la noche. ¿A dónde fuiste, Tonatiuh? Fui al Chai de Plaza Patria. ¿Cuánta bueno, gente había? No hagamos promoción, pues. ¿Cuánta gente había aproximado? Fui a un establecimiento... De comida. De comida en una plaza que está en la Avenida Patria. ¿Aproximadamente cuánta gente va ahí? Normalmente. Un viernes están más o menos unas... ¿Cuántas mesas habrá? 8,000. ¿30 mesas? Ok. Y normalmente están ocupadas, digamos... 30. 10, 15. La mitad, pongámosle. Un viernes. Y ayer que fui, nomás estábamos nosotros y había otra mesa. Efectivamente, ayer nos engañaron a los tapatíos. Para los que no sean de aquí, los tapatíos somos la gente de Guadalajara. ¿Y qué significa tapatíos? ¿Alguien sabe? Tú sabes, Tonatún, ya nos dijiste. Cuéntanos. Tapatío. Tapatío significa de que vale por tres. Bueno, hay muchas teorías del tapatío. No. Luego las contamos. Yo tenía entendido que era hombre gay. Bueno, yo tenía entendido porque vale por tres. Que había... Cuando era un pueblo, vino una persona y dijo, tapatío, porque quería orinar. Pues, hombre precavido vale por dos. Entonces, bueno, y a la derecha extrema tenemos a un invitadillo medio especial que probablemente haga uno o dos comentarios o en algún momento se escuche su risa. Solo lo queremos presentar pues para que sepan quién es. Carlos Jorge Cerda. Que ya nos hemos burlado varias veces de él. Quisieras decir unas palabras rapidísimas. Alias el Charlie. Una palabra nomás. No entendemos gestos. Sale, no, pues no tiene nada. Dice, que decir. Hola, hola. Hola. Bueno. Fue todo lo que dijo. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos con los saludos? Tenemos un montón de saludos otra vez, como siempre. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue por las redes sociales. facebook.com/laprecoparadio. En Twitter, ¿cómo nos encuentran, Balam? Como @laprecopa. Así es, y por ahí nos pueden hablar de los temas que quieren que comentamos, de todos los saludos que quieren. Entonces, ¿ustedes tienen por ahí alguien que quieran saludar antes de que yo pase con los oficiales? Pues me gustaría mandarle saludos a todos nuestros escuchas. Ah, sale, gracias, Balam. ¿Tú le quieres mandar saludos a alguien, Tona? ¿Alguien saludos. En especial? Sinceramente no sé quién nos está escuchando, pero porque no nos ha dicho Balam, pero toda la gente que nos está escuchando en este momento, tú que estás ahí escuchando La Precopa, saludos. Bueno, y para la gente que sí pidió saludos, un saludo muy afectuoso a Pamela López, a Satoshi Guay, buen amigo chileno, bueno, que conocí en Chile, y al respecto de una de nuestras publicaciones, escribió en japonés, periodista keniano Fukushima Munin Teiten. Entonces realmente nadie sabe qué quería decir, pero es lo que dijo el traductor de Google. También un saludo muy afectuoso para Brenda Medina, que me escribió para decirme que lo que dijimos el podcast pasado sobre su sesión de exhibicionismo atrás del taxi es totalmente real. ¿Ella fue? Sí. Ay, qué cosa. Se vale quemarla. Tan simpática. Pues, bueno, nadie la conoce al final. Tiene sentido. Saludos, Brenda. Saludos, qué gusto Brenda. Saber que todo está bien. Sí, pues que pudiste orinar de la manera adecuada, ¿verdad? Todos lo hemos hecho, así que sería una tontería como que juzgarte. Es, ajá, juzgar y, o y apenarse. Aparte, no, todos lo hemos hecho. Como dice Shrek también, ¿no? Más vale... Prevenims. Prevenims. ¿Qué? Más vale que... Más vale fuera que adentro. Ah, no, pues sí. Aparte, ¿sabes qué? ¿No, Fiona? Si hay una... Un problema que si pasas tantas horas sin orinar y tienes ganas, sí te mueres. ¿De qué? No me acuerdo. Se los investigo para la vejiga. Pero sí hay... eso no pasa. La vejiga no te explota. Bueno, no importa. Sigamos con los saludos. Saludo muy afectuoso a Edgar Delgado, Sabina Monroy, Angélica Sánchez Cruz, Miriam Méndez Ortiz, Sabina Morales, Antonio Cepeda, alguien que se hace llamar Cano Altermundista, Alfredo Beltrán, David Alexander, Javier Martínez, Enoch J. Pedro, Monse Alcaraz y Josué Javel Hernández. Son las personitas que nos mandaron saludos. ¿Y quién más? Ah, bueno, yo le quiero mandar un saludo especial a Cano Altermundista porque es mi primo y qué gusto que nos esté escuchando. ¿Cómo se llama? Para no decirle Cano Altermundista. Se llama Cano. Cano Alejandro. Pero le decimos todos Cano, entonces Cano. ¿Y en qué estaban pensando sus papás cuando le pusieron el nombre? Se llama Alejandro, pero le decimos Cano, no sé por qué, no sé si sea como un tipo diminutivo, pero así le decimos. Su nombre es Alejandro. Órale, pues saludos Cano, Alejandro, como sea que te llames. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar este episodio? Tona, tú traías algunos temas bastante interesantes, ¿no es así? Así es. Como estuvo muy de moda en la semana, el 21 de octubre fue el día que Marty McFly llegó aquí a la Tierra. Entonces, pues estuvo... Llegó a la Tierra, vino del espacio. Tienes razón. Llegó al año 2015. Llegó al año 2015. Llegó a nuestro presente, que ya no es nuestro presente, ya no es nuestro pasado. Y pronto... ¿Qué tal? Será nuestro futuro. No. Ah, no. está cabrón que pase eso, bro. Entonces, yo vi la película Volver al Futuro 2. Así es, una de mis favoritas de toda la vida mundial. Y Volver al Futuro 2 y vi todas las cosas que no tenemos en este momento, que ya hay muchísimas de esas en internet, pero en este caso, en esta ocasión, yo me puse a ver la película y apunté casi casi en el orden en el que aparecen todos los inventos y cuestiones como culturales que existen en la película que en este momento no hay. Además, lo interesante es que va a ser con el humor tan típico de Tona, ¿no es así? Siempre. Frijoles. Frijoles, ¿no? Y bueno, Balam, ¿tú de qué nos vas a hablar en esta ocasión? Pues yo el día de hoy les traje... No tiene tema. Les traje de tema una noticia y al rato se las platico. Ah, órale, suena pues. Como, gracias. Como que tiene un misterio, Balam. Como que nos quiere... Suena que tiene un pedo atorado. No. Bueno, pero aparte. Bueno, les adelanto. Un bar en Londres... Bueno, les voy a hablar de Londres hoy. Ah, ¿conoces Londres? No, pero pues me imagino y he visto ya, cosas, ya, ¿no? Ya. Pero sí, les voy a platicar de Londres, de un videoblog y también un bar en específico que está en Londres que está padrísimo. Yo ahorita les platico. Sale, bueno, y yo además de las típicas noticias que traigo cada semana, entre las que están... sí. El paquete de cocaína que cayó en una casa de un perro. En una casa de un... En la casa de un perro. Tengo una pregunta. ¿El perro estaba arriba de la casa? No, estaba dentro. Ah, bueno. O sea, casi no fue Snoopy, es lo bueno. No, no es cierto. No sé. Ya lo sabrán cuando lean la noticia. También el impactante e insólito momento que vivió una familia que... Estaban en un velorio. Resultó que el que estaban velando no estaba muerto y le estaban celebrando y entonces sí se murió. Para los que es la primera vez que nos escuchan, nos gustaría decirles que nuestro programa La Precopa es para darles temas de los que ustedes pueden hablar mientras están pisteando y mientras están en la precopa o ya en la peda. Así es. Y bueno, también se nos pasó un saludito muy especial a Alongs, buen amigo nuestro que según él nos está escuchando en vivo. Y, bueno, entre otras noticias que les voy a tener, un hombre que demanda una prisión por no tener suficiente seguridad para evitar su fuga. Y los 5 objetos más curiosos que se han vendido por eBay, ¿verdad? Y también, si da el tiempo, tengo un tema muy interesante, las redes sociales y los analfabetos del mundo moderno. Porque me he dado cuenta que hay mucha gente que se cree muy inteligente, que porque se cree muy enterada de todo porque está al tanto de lo que está pasando en Facebook y todo esto, pero en realidad no sabe nada de nada, ¿verdad? Hiciste un gesto un tanto provocador, Tona. ¿A qué se debe? ¿Qué es? No, nada, solamente sentí algo en mi corazón y es todo. Ah, bueno. ¿Saben, por ejemplo, qué también... Bueno, ya nomás como dato extra, no sé si ya vayamos a ir a rola o no sé, pero... ¿No les parece? ¿Ustedes usan la aplicación Snapchat? ¿Alguno de ustedes dos? Yo no. ¿Tú? Sí. ¿No te parece increíble las nuevas animaciones que hacen? Que ¿Sí las has usado? No. Oye, ¿y si hablamos de eso después de una canción? ¿Ya se quiere ir a rolita? No sé, dime si ya es tiempo, si vamos conforme al programa o no. Nos vamos a rola. Nos vamos a rola, muy bien. Entonces vamos con Technicolor Fabrics, su más reciente sencillo. Llamado Globos. Para los que están aquí en Guadalajara, Technicolor Fabric se presentará el próximo viernes 30 de octubre en el Foro Independencia. En el Foro Independencia, ubicado ahí, luego les damos bien la dirección. Y bueno, si están en algún otro lado de la ciudad, pues también en alguna otra ciudad del país, ahí pueden revisar en sus redes sociales, ahí estarán anunciando dónde se van a presentar. Entonces vamos a escuchar Technicolor Fabrics, su más reciente sencillo llamado Globos, que se desprende del disco Vaya Santiago. Vamos. Escucha. ¿Se escucha? Sí, seguimos con técnico. Voy a navegar en tu universo. Hola, hola, hola. Déjame llevarte hacia otra parte. Descubrir lo que hay en ti. Thank you. Continuamos con su programa La Precopa. Así es, y bueno... ¿Les recordamos las redes sociales? Eso era lo que les quería decir. En Facebook nos encuentran como facebook.com/laprecoparadio y en... ¿Twitter? Recuérdame, en Twitter, ¿cómo nos encuentran, Balam? Como @laprecopa. ¿Y en Twitter cómo nos encuentran, Balam? Como @laprecopa, ya había dicho. Ah, bueno, entonces... Perdón, tuvimos un problema técnico. Entonces, si quieres apagar el sonido de Mixler, por favor, porque me confundo, me trabo. Ponerle pausa nomás. Es lo único que necesitamos. Estamos teniendo problemas, un momento. Y ahora sí, ya me escucho bien. Muchísimas gracias a nuestro productor que hoy viene un tanto pasado de copas. La verdad, este programa se graba, pues... precopiando, entonces... Pero nosotros repente... precopiamos antes de precopiar, entonces ya venimos exacto. Un poquito pedos. Entonces ya, pues exacto, ya andamos como happy y así. Y este programa, pues de eso se trata, de que nos la pasemos chido. Igual, un día deberían probar, si están ya precopiando con sus amigos, poner el programa así en alto, en bocinas y mandarnos el cotorreo. Ustedes hasta los podemos pasar en vivo. Está chido. Sí, si alguien quiere un día llamarnos, aquí estamos completamente a su disposición, ¿eh? Para que nos marquen y pues nosotros los pasamos en vivo. Hey, y bueno, después de... ¿Vamos a las noticias chistosas? ¿A las noticias chistosas o vamos a volver al futuro? Volver al futuro. Empecemos con volver al futuro. Vamos. Bueno, venga, Tonatiuh, platícanos. Ok, entonces estaba viendo la película de Volver al Futuro 22 de octubre. ¿Cuál de las 50 que salieron? La 2. Ok. Perdón, Volver al Futuro parte 2. O como dice la película que vi, decía Retorno al Futuro parte 2. Retorno al futuro, me imagino, es como la versión española, castellana. La traducción nomás, porque toda la versión era les recordamos latino. Que nuestro capítulo pasado hablamos de ese tema, de cómo los españoles doblan de una manera atroz y horrible. ¿Qué doblan? Doblan las traducciones, el idioma. Okay. Entonces, el doblaje. Sí, para que nos escuchen, si de pronto no entienden algún chiste, pueden escucharnos desde el primer episodio, ¿verdad? Para que se pongan todos locales. En nuestras redes sociales, @laprecopa en Twitter y en Facebook. La Precopa Radio. Bueno, entonces, mi estimado Tonatiuh Padilla Bravo, ¿podrías continuar? Iscuatl, por favor. Sí. Bueno, entonces, estaba viendo la película y dije, bueno, he visto que hay muchos inventos que no hay en este momento. Pero como la película ya la he visto varias veces, dije, bueno, ahora voy a documentar lo que alcance a ver, que probablemente no sea todo, qué es lo que hay y qué es lo que no hay en este momento. Entonces, desde que empiezan, que van al futuro, que van en el carro volador por la carretera y todo, vi que el servicio meteorológico es exacto. Ya que llegan a la ciudad, está lloviendo y dice el Dr. Brown, en 5 segundos, o no sé en cuánto tiempo dice, en 5 segundos va a dejar de llover. Y dicho y hecho, en 5 segundos la lluvia paró y dice, servicio meteorológico exacto. Algo que no sucede hoy en día. Exactamente. Que acabamos de tener el maldito ejemplo de... Del huracán que cayó en Guadalajara. Bueno, que no cayó en Guadalajara. Categoría 80 y terminó siendo depresión tropical. Una lluvia tropical. Pinche. Saludos. Bueno, no saludos. Ojalá les vaya bien a nuestros paisanos. A nuestro público cierto, que nos escucha en las costas. A los que sí les cayó. Pensamos sí les cayó. En ustedes muchos, aunque Balam los alburé. No, a los centros de acopio vamos a apoyar todo lo que podamos. La verdad, sí estuvo feo. Sí, bueno, de hecho, aprovechando para hacer el anuncio, Minoxidil y Kyle estarán recibiendo acopio y nosotros a su vez lo llevaremos a otros centros de acopio. Pues para que se pongan en contacto pues con nosotros y ahí les decimos bien cuál es la mejor manera de apoyar, ¿verdad? Al rato les comentamos bien eso, Tonatiuh, bueno, continúa con tu tema de... Con tu servicio meteorológico, en la película de Volver al Futuro 2. Otra cosa que vi es que no... Pero, a ver, yo no entendí bien. ¿Cómo que si era exacto o algo? Sí, servicio meteorológico. Si pusieras atención, tal vez... No, pero para nuestro público, que también lo agarren, como... ¿En 1985 o en qué parte sale eso? No, estoy hablando de la parte del 2015. ¿A poco sí? ¿Pero ese clima sí pasó en 2015? Estamos lo que él está diciendo es que viajan al 2015. Ajá. Y está lloviendo. Ajá. El doctor dice, ah, va a dejar de llover en 5 segundos según el meteorológico. Ajá. Y en 5 segundos exactos deja de llover. Entonces lo que Tona está proponiendo es que, según la película, en 2015 tendríamos servicios meteorológicos exactos. Ah, cosa que no tenemos. Cosa que sigue siendo tenemos. Alien. Y es lo que no dijimos, madre, que justamente sufrimos al huracán aquí en Guadalajara. Dispensen no mi ignorancia, amigos. Yo creo que todo el programa va a ser tratando de explicarle las cosas a Balam. Entonces, muy bien. Vámonos un poquito más lento. Entonces, los tenis Nike, o Nike como dicen los gringos. Nike. O Nike, como, dicen los como se dice en realidad. Son unos tenis muy famosos. Nike. Son unos tenis que son muy populares para hacer deporte, para X cosa. En la película Volver al Futuro utilizan estos tenis Nike, pero que se ajustan al pie. Que cosa que no tenemos en este momento ni cerca. Yo creo, a lo mejor tal vez en algún experimento de la NASA o algo así, pero como algo comercial para todos, no existe. ¿No investigaste, Tonatiuh, si existe? O sea, yo como que he leído. O sea, han salido. No lo estoy confirmando, pero creo que sí. O sea, la tecnología podría existir, solo que no son económicamente viables. Exactamente, eso es a lo que voy. Porque probablemente muchas de esas cosas sí existan, pero no es algo comercial. No es algo que está al alcance de todos. La chaqueta autoajustable es lo mismo. Esta tecnología no la tenemos al alcance de todos. Bueno, una chaqueta autoajustable estaría de lujo, ¿a poco no? Sí. La verdad que sí. Bueno, yo sobre me todo cuando uno tiene sueño. Cuando uno tiene sueño, la chaquetita y a dormir. Bueno, o sea, una chamarra, pues si traes frío. Sí, claro, para dormir muy a gusto, relajado. Como ahorita que la verdad el clima ha bajado. Con sí, esto del huracán. Sí, entonces estaría de lujo ahorita una chaquetita. Yo estaría dispuesto. ¿Tú dejarías que te dieran una chaquetita? Que me hicieran una chaquetita autoajustable. Así de diseñador y todo. Sí, pues, o sea, que... De las de Palacio. Claro, que te la hagan así en caliente. Ay, cabrón. Y en mi cama, cabrón. Bueno, ¿cuál es el siguiente invento que no llegó? El siguiente invento es... Bueno, no es un invento, es los Chicago Cubs. No sé si conozcan a este equipo de béisbol de las grandes ligas. A los Cachorros. Que es el eterno perdedor. Es un equipo que lleva... Dicen que este año iba Cruz bien, Azul, ¿no? Es lo que voy. Es simpático esa de la película sale que los Chicago Cubs ganan a Miami en la Serie Mundial. La Serie Mundial es la final del béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos. Y pues tienen una maldición. Que la maldición, según esto, se trata de que una persona quería llevar a su cabra al estadio y se la prohibieron. Entonces, al prohibirle la cabra al estadio, él dijo, este equipo nunca va a ganar. Y hasta el momento no ha ganado. De hecho, este año se decía, por la mística de Volver al Futuro, que los Chicago Cubs iban a ganar la Serie Mundial. Sin embargo, fueron eliminados por, si no me equivoco, los New York Mets. Muy probablemente. Oye, te interrumpo, Tonatiuh, un segundo. Le mandamos un saludo a Víctor Guerra... Y otro a Berenice. A Bren Berenice. Bren Berenice, la prima. La prima de Tona. Así es. ¿Está bonita? Saludos para mi prima. Sí, es muy guapa. ¿Me la presentas? ¿Tiene novio? Probablemente. No. Probablemente no me la presentas o no tiene novio. Pero. Continuemos con el tema de Tona, tío. No sé, después salimos. Bueno, bueno, pero es que yo estoy viendo que tú tienes un montón de inventos y nomás has hablado de dos. Y ya estás moviendo para arriba la página. Por favor, estamos muy interesados en todos los inventos que no se hicieron realidad. Ok, empezamos. Meseros robots no hay. No existen meseros robots de forma comercial. En la película Volver al Futuro, los meseros, esto es Michael Jackson, una versión de Michael Jackson súper fea, así, glitchada. Bueno, no es que Michael Jackson fuera bonito. Ajá. Y Ronald Reagan también. Así de que se... Ay. Están muy feos, pues. De hecho, apunté en mi lista meseros robots horribles. ¿Puedes corroborar que sí lo puse? Sí, meseros robots horribles. Y dice no. No, no existen en este momento. Oye, también por ahí dice autos violadores. Ah, exactamente. Ah, no, voladores, perdón. Sí, creo que no hay autos violadores ni voladores. Aunque estaría chido que hubiera uno de los dos, ¿no? Pues sí, estaría chido. ¿Qué preferirías tú? Pues depende. ¿Que vuele o qué? Depende. Nah, sí, pues no. Obviamente el auto violador. Digo, el volador. Continuando con la lista, hay uno que es la Pepsi Perfect. ¿Qué es la Pepsi Perfect? Cuéntame. La Pepsi Perfect, yo creo que es... Sinceramente, no tengo muy, muy bien los datos, pero Coca-Cola, allá por los años 80, justamente donde salió Volver al Futuro, del 80 y... ¿Alguien me recuerda de qué año es Volver al Futuro? 1985 es la película. La 2, la parte 2. 85 es la película. Bueno. 87, ¿no? Ah, sí, okay. Ahorita que Alejandro... ¿Alejandro qué? Castillo. Castillo nos corrija. Allá por los... Por esos años, Coca-Cola sacó una Coca-Cola que era la Coca-Cola mejor, que era una versión... ¿Mejor? No. Es que no recuerdo el nombre, sinceramente. Nueva Coca-Cola. Ya me acordé, New Coke. Sí, exactamente. Sí, sí. En el mundo publicitario fue un fracaso rotundo porque... No tenían a Balam como publicista. De hecho, fue la primera vez que Pepsi-Cola tuvo más ventas que Coca-Cola en la venta de este refresco de cola. Y de hecho sacó una contracampaña a Pepsi que se llamaba se llamaba Prueba Pepsi Cola, bueno, Prueba Pepsi, en el que hacían el reto Pepsi, que era que te daban Coca-Cola y Pepsi, y uno buscaba, bueno, les decían cuál te gustó más, y la gente no sabía cuál le gustó más, bueno, sí sabía, pero decía la Coca. Pero la cosa es que los confundían y lo que más les gustaba era la Pepsi. Y ahí se dieron cuenta que la Pepsi... Bueno, que la Coca y la Pepsi saben muy parecido. Y que la cosa es más bien en el cerebro, como la gente percibe que por la pura marca, que te gusta más una marca. Y de hecho Coca-Cola tuvo que sacar una campaña... Una contra-campaña. Exacto, una contra-contra-campaña en la que Coca-Cola no... En la que tuvieron que echar atrás toda lo de la nueva Coca-Cola para la nueva Coca-Cola para porque literal les fue muy mal, tuvieron que gastar muchos millones de pesos de dólares en recuperar la marca Coca-Cola normal Classic, Coca-Cola Classic tuvieron que sacar. Imagínate, Balán. Y después ya desaparecieron la nueva Coca-Cola que nunca funcionó. Para que Coca-Cola diga que le va mal es perder contra Pepsi, y perder contra Pepsi es algo que Coca-Cola, sinceramente, yo creo que desde ese entonces no ha hecho. Y que yo creo que fue la única vez que lo ha hecho, ¿no? Exacto. Y de hecho, creo que... No estoy seguro, a lo mejor estoy inventando, así que no me tomen en cuenta, pero... Creo que Pepsi-Cola, como compañía, como tiene otras... Como es un consorcio lleno de... Vende Sabritas. Es un monstruo, ¿eh? Sabritas y otras cosas. Creo que vende hasta más que Coca-Cola. De hecho, mira... Pero Coca-Cola, o sea, contra sí, Pepsi-Cola... O sea, el refresco Coca-Cola pues los ha apañado toda la vida. Era lo que te iba a decir. Realmente no tiene sentido comparar un consorcio contra otro cuando Coca-Cola realmente lo único que vende es el refresco. Sí, claro. Y sus variedades, pues agua, Sprite, juguitos malos, lo que quieras. Pero Pepsi vende... Creo que ya está por entrar al mundo de los tazos. No, mira, ahí te va. De hecho... Bueno, no, mejor, ¿por qué no? Ok, Tonati. Hablando de Coca-Cola y Pepsi. Pepsi, por ejemplo, tiene una de las marcas de bebidas deportivas líder, la número uno, que es Gatorade. Gatorade es de la... De grupo PepsiCo. Exacto, PepsiCo. PepsiCo. Yes. Y Coca-Cola tiene Powerade. Powerade siendo una bebida que salió muchísimo después para competirle a Gatorade. Coca-Cola... Tiene Santa Clara, la leche Santa Clara es parte de Coca-Cola. Bueno, pero ahí ya nos estamos yendo como sí, exactamente, al mercado más corporativo. Mexicano, ¿no? Mi punto eran bebidas, pues no... O sea, Coca-Cola no controla compañías de papas o de botanas. Lies. De forma indirecta, sí, pero... Bueno, ¿por qué no seguimos continuamos con la línea esta de Pepsi tirándole a Coca-Cola, que es por esa razón que sale la Pepsi Perfect, que es muy famosa, de Volver al Futuro, que de hecho un cine mexicano... Llamado Cinemex. Gracias. La vende. Pepsi Perfect es como una burla hacia Coca-Cola, hacia la New Coke, que comentó aquí nuestro buen amigo Balam. Porque Pepsi Perfect significa que en el 2015 sigue existiendo. Entonces, eso significa que Pepsi Perfect sí triunfó. Es como un mensaje de Pepsi de decir, somos mejor que tú, Coca-Cola. Nuestra Pepsi nueva... Fue mejor que tu New Coke. O sea que en tu teoría, Tonatiuh, la Pepsi Perfect es una burla hacia la New Coke. Exactamente. De los 80s. Sí, es como Pepsi diciendo soy mejor que tú. Digo, yo nunca había pensado en esa teoría, pero suena bien, suena real y suena simpática, ¿no? Porque Pues sí, no, no, o sea, de un total fracaso de la Coca-Cola, una gran compañía, se burlan estos de... Su competencia. Que Volver al Futuro, que es una película simpatiquísima, pues también además, se burla y... Que además y la película fue financiada por Pepsi. No, ¿En serio? Muchísimas entonces, marcas. Todavía cobra mucho más valores. De hecho, el futuro, cuando ves el futuro, te ves una cantidad. Ves una, ese, una lo compró cantidad. Peña Nieto, ese lo compró es Peña Nieto. Es el pasado y que ajá, ayer que era el presente. Antier bueno, era el presente. Todo el futuro de Volver al Futuro. Cuando ves el futuro, perdón, ves una cantidad abrumadora. Abrumadora de product placement. Estás viendo Mattel, Texaco, Pepsi. Y esas son las que tengo ahorita. Para el que no sepa qué es product placement, el product placement es cuando en un cuando en la televisión o en el cine sale un producto así como sutilmente, que ni se ve sutil, se ve muy claro. Forzado. Y así la marca literal, así como en primer plano, que eso sea de cerquita, que la ves muy bien. Y eso es product placement. Así es. Otra cosa que vemos en la cafetería, que si me es algo muy raro en una cafetería, en Volver al Futuro, es que están haciendo spinning o algo, una suerte de spinning. Y digo, bueno, eso no lo veo ahorita. No, y sobre todo porque bueno, la pero, gente cada vez es más floja. Pero no. Yo siento que, por ejemplo, los gimnasios... Ya tienen que, por cafeterías. Ejemplo, ya... Si la cagaste tú, Balán tiene la razón. Muy buen. No, buen enfoque, yo no hablo Balán. De cafetería. No, yo hablo del spinning, de los gimnasios. ¿No recuerdan que en los 80s, por ejemplo, en Estados Unidos, creo que el Gold's Gym estuvo muy de moda por este personaje Arnold Schwarzenegger? Sí. Pero, por ejemplo, en México, los gimnasios hace 10 años, los gimnasios eran algo que, pues... Pues que era como un nicho y ahora ya hay miles de gimnasios. Sí, yo me acuerdo. Es un boom del gimnasio. Hace 10 años yo conocía nomás dos gimnasios. Sí, quizás quizás tenían razón, ¿no? Ahí sí le pegaron, ¿no? Como los carros no vuelan, pero los gimnasios sí hay un chingo. O no sé en qué parte. No, ese no era el dices punto. Dices tú, Tonatiuh. Ajá, el punto. El punto era que había gente haciendo spinning en las cafeterías. Exactamente. Entonces, o sea, la cagaste por completo, Balam. Gracias por tu comentario. Ay, disculpe, público, querido público. Pero entonces... La idea de Volver al Futuro es que en las cafeterías uno iba a ir a hacer ejercicio. Ajá. Algo así, pero ¿sabes qué? Como que están viendo una televisión. Cosa que sí existe en este momento, pero no es algo comercial ni algo que se ve en todas las cafeterías. Parece que estaban pedaleando para generar electricidad para ver la televisión, pero no sé qué estaban viendo porque no se ve en la película. No es en... Bueno, ya nomás así como ignorante que soy yo. Sí. No es cuando llega a la cafetería este Marty en el futuro. Exactamente. Que hay un tiburón que parece que se lo va a comer en 3D. Sí, sí, eso sí. Se me hace muy simpático. Es un holograma. Sí, un holograma. Cosa que tampoco tenemos. Nuestro cine 3D sigue siendo pésimo. Hologramas sí hay. Por ejemplo, en la entrega de los MTV Awards hace unos años, hicieron un holograma de Michael Jackson que bailó y se vio. Pero en televisión, o sea, ¿no? En la vida real no. No, bueno, se veía en la vida real. O sea, no es algo comercial, pero sí es algo que ya existe. Sí. No, o sea, los hologramas sí existen. De hecho, hace muchos años. No es algo comercial como se podría ver en la película, pero sí. O sea, sí, están más populares. Sigue siendo muy caro para que sea en todos lados, ¿no? Exactamente. Ese es mi enfoque, de hecho. Porque muchas cosas a lo mejor sí existen, porque en internet seguramente alguien va a encontrar. No, pues no más. Sí existen los tenis Nike que se ajustan. Un ruso hizo eso. Sí, un ruso, pero no se vende. No lo vende. En masa, Nike no lo vende, no lo comercializa. Ese es mi enfoque. Ah, ok. Gracias. No. Lo habías aclarado desde el principio. Nos hubiéramos ahorrado. De hecho sí lo mencioné, de hecho. No, y de hecho... No, de hecho yo, por ejemplo, bueno, no, ya completamente aparte y quitándole tiempo a Tonatiuh, ayer vi un especial. Sí, alguien, bueno, no sé, no lo has mencionado, pero este personaje Michael J. Fox, que es Marty McFly, tiene mal de Parkinson. Sí. Y le han hecho muchos homenajes, muchos como, bueno, pues digamos que le ha ido bien comercialmente, ha ganado dinero haciendo remakes o especiales. Pero uno padrísimo, no me acuerdo si es de la cadena NBC o NBC o alguna otra cadena, pero hay están haciendo como todo lo que sí fue del 2015 y lo que no fue, y por ejemplo, los celulares y el internet es algo que no imaginaron, que es cierto, ¿eh? que es increíble, pero se burlan de que lo usamos para hacer selfies. ¿Y te hago un mole o qué? No, pero... Y tienen razón, ¿no? Como es un tiene un potencial tremendo los celulares y el internet. Y lo usamos para cosas muy banales y muy tontas. Como hacer podcast. Nah, no es cierto. Yo creo que eso depende de la mucho de la gente y no tanto de la tecnología. Pues yo, por ejemplo, utilizo la tecnología para estar todo el tiempo informado, para estar haciendo cosas y no nomás para tomarme selfies. Claro. De hecho, si te das cuenta, selfies en mi celular, si tengo una, son muchas. Y es porque, o sea, si tengo fotos de mí, obviamente, pero pues quiero que me las tomen. Entonces, ¿no? No. Selfies nomás una. Cuando mucho. Pero si me van a tomar una foto, oye, camarada, pues toma la, sí, claro, la foto. No, y sobre todo, yo siento que si bien sí está desperdiciado este potencial, siento que estamos apenas en una etapa de maduración y que ni la película tenía idea, ni nosotros todavía tenemos idea de a lo que va a llegar esto. Y así bueno, es. Y ya. Oye, pues, acabando esta filosoficación estúpida. Vamos a un brevísimo. Sigamos. No seguimos con que Tonatiuh acabe. Que Tonatiuh cierre. Son muchísimas cosas. Vamos a una breve canción, ¿no? Mejor. Y volvemos con lo de Tonatiuh. ¿Ya tienen la canción? Ya la tienen, sí, ¿verdad? ¿Verdad, Tona? Esta canción se llama Anna, de Will Butler. El artista no es muy conocido, la canción tampoco es muy conocida. Pero tiene como especial que el video lo hizo el artista junto con la chiquita mamá de... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo te dije? Emma Stone. Esta chiquita mamá que saliera en varias películas, entre ella en Birdman. Película que no me gustó nada, pero que es el referente más cercano. ¿Birdman? Sí. ¿No ganó Oscar? Ganó, sí, pero todo. No me gustó. Yo solo quiero comentar algo de los Oscars. Que ganen un Oscar no significa que tengas que a huevo que te tenga que gustar. ¡Bravo! De nada. No, bueno, ok. No, dinos, Balan. No. Vamos a la rolita. ¿Cómo se llama? Vamos a la canción Anna, con doble N, por si luego la quieren buscar. Y el artista es William Butler. O son Shazam. ¿Ya la pusiste, querido amigo productor? Vamos. Ahí está la rolita. Venga. Y ahorita volvemos. Muchísimas gracias por escucharnos. the numbers off your list. I never knew it'd be like this. Hey, little Anna, what's the move? I can't believe the things you do. Hey, little Anna, look my way. What's gonna be the price we pay for the money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Muy buenas tardes. Y estamos de vuelta en Volver al... Ah, no. En este que parece ya especial de Volver al Futuro, ¿no? Sí, parece. Bueno, estamos de vuelta en la Precopa, episodio número 6. Y les recordamos que nuestras redes sociales están... Arroba la Precopa en Twitter. Perdón, hubo un problema técnico aquí en el estudio. Y en Facebook nos encuentran como La Precopa Radio. Así es, y pues regresamos, volvemos al tema de Volver al Futuro. Tonatiuh, ¿qué más nos puedes contar que predijo esta fabulosa película y que no sucedió? Bueno, siguiendo con la escena de la cafetería, cuando Marty McFly, que se habla como si fuera su hijo. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, ya, sí te escuchas. Te escuchas mucho mejor. Bueno, siguiendo con lo de la cafetería, Marty McFly va para suplantar a su hijo en la cafetería y pues hacer que su hijo no llegue a la cárcel, porque sabe, el doctor Emmett Brown sabe que en el futuro, que en el día siguiente, su hijo acabaría en la cárcel si no cambia el curso de la historia, por así decirlo. Por cierto, le queremos mandar saludos a nuestros escuchas, a Alonso Durán. Saludos. Saludos, Alonso. Un abrazo también. A Carlos Velasco, a Alan Hernández. No, ni siquiera sé cómo se apellida Alan. Es como su mejor amigo. Alias no El Marihuas. Y un saludo muy afectuoso a Pamela López, que insistió mucho en que la saludara todo el programa. Y a todos nuestros radioescuchas, amigos y... familiar. Bueno, nuestros familiares no, y yo también quisiera decir algo. Si nos está escuchando y no te mandamos un saludo, escríbanos. Escríbanos para poderte saludar, porque, sí, porque es muy importante para nosotros. Adivinos, ¿eh? Pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que ya las mencionamos. Es que la a MixLR, que es donde se escucha, donde es el broadcast en vivo. Y es que también la raza es pendeja. La raza luego manden un WhatsApp. Al 33. ¿Sus teléfonos o no? La raza no es pendeja, ¿eh? La a raza ver, es muy pendeja. A ver, venga, al 3319 71 4523. Y lo repito: 3319 71 4523. Muchísimas gracias, Balam, por hacer difusión de tu teléfono. Bueno, gracias, Balam. Gracias, muchas gracias. Después de este breve intermedio que nos obligó a hacer. Por cierto, nunca hemos mencionado. Nunca hemos mencionado a los que no nos escuchan en vivo. ¿Qué les podrías decir? Sí, yo sí se los he mencionado varias veces. Sí, de hecho yo dijo a todos que nos están escuchando. Bueno, pero a los que no nos escuchan en vivo. De hecho, si te das cuenta, del 100% de los saludos que mandamos, solo como 3 nos escuchan en vivo. No, como 25 o 100 personas. ¡Dos personas! Híjoles, ¿no? Diría Javi. Cuando empezamos teníamos 2 escuchas, ahorita muchísimas gracias. Ya tenemos, estamos cercanos a 3. Los 100 y... Y pues, gracias. No, mira, yo creo que al final lo que importa en algo como esto no es tanto la gente que nos escucha en vivo, sino la gente que nos va escuchando y se va yendo van y nos va escuchando poco a poco, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que está muy bien que si la gente no puede escucharnos en vivo, pues que por lo menos nos escuche grabado, ¿verdad? Y que porque le den like a la foto de Facebook, pues. Tiene razón, Raúl. La wea. Muchísimas gracias. Sigamos con el tema. Ya acabamos con este tema porque ya nos queda poco tiempo para seguir con las noticias. Mira, si se acaba no importa y en el siguiente decimos las noticias. En eso tienes mucha razón, Raúl. Sí, sigue, Tona. Venga, y Tona. Si nos extendemos, abrimos otro broadcast de... Venga, Tona, tío. Vamos. No, tú expláyate, Tona. Gracias a todos. Continuamos con nuestras cosas que hay en la Volver al Futuro, pero no hay en este 2015. Volver al Futuro, quiero mencionar, en el año 2015, claro. Y el episodio 2. El episodio 2, sí. Por ejemplo, también cuando Marty McFly reta a este muchacho que no me acuerdo de su nombre, ¿alguien se acuerda? ¿Cómo se llama el...? Beef. Martin McFly. Es Beef, pero se llama el Beef. El nieto de Beef. Se llama Grief. Ándale. Martin McFly. Grief. Sí, sí, sí. O sea, ese güey. El cuate tiene unas botas que hacen que crezca. Que si de por sí el vato ya es alto con esas botas. Que crezca él o que le crezca él. Que crezca él. Pero ¿sabes qué? Yo creo que en el futuro hay para las dos crecer. Que crezca él o que le crezca él. Oh, yeah. Bueno, ¿y qué sucede? Pues solamente crece unos cuantos centímetros más, que viene siendo como unos 10 centímetros, yo creo. Aparte de eso, tiene un bat que igualmente crece muchísimo. Y este, pues tiene una... Ese bat no es comercial, no existe en este momento, no lo utilizamos. Es lo que el gobierno de Enrique Peña Nieto te quiere hacer creer. ¿Cuál bat? ¿De cuál bat habla? Agarra el que usa para... el Beef, el Brief, el hijo de Beef, ese, güey. Drif. Después de todo esto, otro invento que hay... ¿Pero qué hacía ese bat? Pues meter putazos. No lo recuerdo. Pero, ¿y no existe? O sea, bats existen hace 100 años. Sí existen bats, pero no existen bats automáticos que crezcan de tamaño. Ah, crecía. No recuerdo. O sea, con un bat como ese, yo ahorita te podría dar un putazo, güey. Exacto. Muy, y bien dado, ¿eh? Y bien recibido. Mucho también. Más larga de lo normal. Ajá, te lo haría mucho más largo. Sí, sí, sí. Suena interesante, pero pues iría contra el deporte. Sí, porque luego empieza a jugar béisbol con eso y pues no tiene. Pues mucho cualquiera chiste, podría. Pues, ¿no? Ajá. Venga, ¿y qué más? ¿Qué más, Donatio? Secado automático en la ropa. ¡Ah! Estaba padrísima esa escena. Después de que te mojas... ¿Tú? Oye, no, o sea, no, estaría no. Bueno para la mujer. Sí, para lo de las camisas mojadas, pero les encanta. Ajá, para no las camisas hagan. Mojadas sí estaría muy bien. Bueno, después algunas. De las camisas mojadas, por ejemplo, se acaba el evento y tu camisa automáticamente empieza a soplar aire... Y entonces se le ve bien bonito. Y te secas. Quedas totalmente seco. Oye, por ejemplo, en este caso de las camisas mojadas, ¿la mujer se prendería porque le estaría haciendo fricción en el pezón? No creo, sinceramente. No, más bien ser, se le secaría y ya no le irritaría pero, los pero pezones. Porque haciendo... si al hombre se le irritan los pezones, imagínate a la mujer. ¿Cuando corren? Cuando sí. Yo que he hecho running, que pues running. No soy bueno, yo estoy gordo running. Y todo. Oigan, por cierto, nos escribe Alan Mariguas. Alan... Sí, sigue con tu tema, Tona. No dejes que Balam te interrumpa. No acabamos con nuestros radioescuchas para lo que quieren que comentemos y eso. Bueno, pero no lo interrumpas así tan feo. Es que ya acabó el tema de la secada. Que no existe, sale. Maldita sea. Sale. Saludos. Y los pezones y todo eso. Bueno, nos dice Alan Mariguas que nos robamos el nombre de la Precopa, que ya existían programas y eso. Queremos agradecer a los que lo crearon porque literalmente tenemos una anécdota buenísima que la cuenta de @laprecopa en Twitter tenía un dueño y había registrado el mismo email que nosotros y logramos... No era el mismo email, era un email que no existía. Exacto. Nosotros sacamos el email y la cuenta ya existía. Tenía 5 años, algo así como 10 posts o menos. Y como un seguidor. Y como, ajá, como... Era el mismo. Exacto. Y entonces ahora tenemos a ese seguidor más los nuevos seguidores. Muchísimas gracias por seguirnos. @laprecopa. ¿Y en Facebook cómo? La Precopa Radio. Y pues sí, sí, nos lo robamos. Honestamente, nos robamos esa cuenta. ¿Qué tiene que ver con el robar? ¿Qué Mariguas nos dice que deberíamos comentar? El robo de programas, porque nuestro programa nos robamos la cuenta de alguien. Bueno, 5,000, 6,000. No sé cuál es. Exacto, tenemos 6,000. Si la persona que se siente agraviado por eso, que nos mande un inbox. Si alguien se siente agraviado, les devolvemos la cuenta total. Claro, tiene ya que ya llegamos pagar. A una cantidad de seguidores que vale la pena. Por cierto, nos quedan. ¡Nos escuchas! Nos quedan 10 minutos de programa. Uy, qué lástima. Entonces voy a leer rápidamente mi lista. Empezamos ahora. No hay secado automático en la... Ah, no, eso sí hay. Digo, eso no hay, perdón. Ya lo dije. No hay sombrero visera. Porque los niños usan un sombrero visero. Un sombrero visera muy rara. No hay una cámara dron robot. Robot automatizado 100% de las noticias. No existe eso. No hay basureros móviles robotizados. Otros voladores, ya lo dijimos. Tampoco hay. Control de tráfico súper preciso, tampoco hay. Sistema de seguridad con huella, sí existe. Esto es de los pocos que sí hay. Una televisión ventana tampoco hay. Dron que mueve a la gente. El papá de Marty McFly estaba mal de la columna y tenía que estar boca abajo. Que por cierto, creo que se hubiera muerto después de un rato. Bueno, eso tampoco hay. La famosa pizza deshidratada o el hidratador no existe tampoco. Por cierto, yo me encantaba ese hidratador de pizza. Aquí no me bailen. Es que metían una pizza así como de 5 por 5 centímetros y salía una pizza entera. Que según esto, en vez de al microondas, la metías al hidratador. Se veía salía, muy... Y salía tu pizza entera. Molaba mogollón, tío. Ajá, lo más cercano a eso que tenemos es la sopa Maruchan, que viene deshidratada. Maruchan, con acento. Con acento en la... Maruchan. Maruchan, como nuestro maestro. O sea, Maruchan. Marabachan. Raúl, mándale un saludo para Marabachan. Escuchas. Oye, pues un saludo muy gigante. ¿Gigante como la pantalla? A Susana Asensio. Sí, gigante como la pantalla del nuevo iPhone. A Susana. Gracias Asensio, a Apple. Que quiere que hablemos de la película Volver al Futuro 3. Pues yo creo que la próxima semana hablamos, ¿no? ¿Podemos hablar la próxima semana de esto? Sí podemos, pero Volver al Futuro 3 es de mis películas menos favoritas de Volver al Futuro. A mí sí me gusta, bueno, pero pues sí, es como la que ya ves porque ya viste las la otras. La mejor es la 1 y la 2. Y la 2, claro. Si entiendo lo que nos está escribiendo, porque es que se lo escribió aquí al teléfono del programa, quiere venir en vivo al programa a hablar sobre Volver al Futuro 3. Pues que venga. Y ahora escribió. Bienvenida. Control Z, creo que no quería que habláramos de eso. Que no lo dijimos. Control Z. No dijimos nada. Bueno, siempre se puede borrar esta parte. Sí, claro. Lo discutiremos con el programa. Por el comentario de que si puede venir en vivo, cualquiera de nuestros radioescuchas puede venir en vivo. Nada más nos tiene que mandar un inbox en cuadruplicado la radio en con Facebook. Su cartilla militar. ¿No? Si no tiene cartilla militar, no importa. Acta de nacimiento, IFE o INE, pues, la que tenga, cualquiera de las dos. ¿Y qué más? ¿El pago de cuánto? El pago con una botellita. Ah, si no pudiera venir en vivo por cuestiones de tiempo o distancia, también podemos hacer el enlace en vivo. Quien quiera en algún momento dado participar o tener algún tema, alguna sección en el programa, siempre se puede tener ahí algo por enlace telefónico, cortesía de nuestro productor Balam. Y bueno, algo más, porque ya estamos a punto de acabar el programa, ya tenemos como 5 minutos nomás. Empezamos con pago de huella digital, no hay. Jardín, no, cocina. No, ¿cómo no? El Apple Pay, ya existe eso. Sí, pero es muy comercial. Y no, y no, todo no el mundo, es espérate. En Estados Unidos y en todo Inglaterra, que tiene, es donde existe, se escúchame, usa. Todo el mundo, bueno, espérame, tiene... antes de que acabes, Alonx nos pregunta que si es cierto lo de que hackeamos la cuenta. No la, sí, hackeamos. Sí, la hackeamos, esa cuenta no sabíamos que existía y estaba abandonada y la retomamos más de bien. De hecho, es una forma de hacking, aunque suena muy, no, muy, o sea, muy primitivo, si es hacking eso. Bueno, entonces, porque no estaba hecha la cuenta. ¡Alto, carajo! ¡Carajo! Lo del pago y la huella digital. El payo. No, a ver, sobre lo que comenta Alonx, yo creo que borraron la cuenta, pero al final no se borran los tweets. Entonces la retomas y vuelve todo a la normalidad. ¿No es así? Sí lo es. Ay, qué va dentro, carajo. Que tampoco hay correa de perro que pasea al perro. No existe eso. Lo que sí hay es un smart glass. No, y hay robots que pasean al perro. No hay correa, pero sí robots. De hecho, algo que me di cuenta es que en el futuro, de Volver al Futuro, todo iba a estar controlado por AT&T. AT&T tiene en la seguridad de la casa, la puerta es AT&T y tiene tu huella digital. Y AT&T imprime los faxes. Sí, en ese tiempo. Los faxes ya no se usan, que es algo simpático. Exacto. Y algo más simpático es que AT&T acaba de llegar a México, compró y usa Celinextel. Y ahora es una de las únicas tres compañías que existen en México por las que pueden optar ustedes. No, y si nos quieren patrocinar, estamos muy abiertos a patrocinios. Exacto. Vamos, AT&T. O como dirían los españoles, ATT. Yo sí lo escuché un día así, pues es feo, pues no. Y como dirían los gringos, AT&T. Bueno, acabemos ya. Bueno, no, continuemos. Nos quedan 5 minutos, si no abrimos otro podcast, como dijo el querido Raúl. Y ya terminé. Bueno, pues ya terminó. Vamos, para cerrar el programa así bien bonito, pues, los 5 objetos más extraños vendidos alguna vez en eBay. O sea, madre. Vaya. O sea, Bahía Electrónica. Bahía Electrónica. Así es, carajo. Como dirían en España, tío. Así es. O que has vendido en Bahía Electrónica. Bueno, ¿por qué Bahía Electrónica? ¿O por qué eBay? Tú lo acabas de decir, tío. No, o sea, sí, pero ¿por qué eBay? ¿Por qué no? Bueno. Diría Chicharito. Ok. Bueno, el número uno y el más caro, la señal de original de Hollywood, fue vendida a $450,400. ¿La qué? La señal de Hollywood, la que está ahí en Hollywood. ¿La señal de Hollywood? El letrero de Hollywood. Ajá. Ah, ya. Eso se fue vendida a 400. En Hollywood, California. Así es. Estados Unidos. USA. América. Bueno, ya. Planeta ¿fue vendida Tierra. En 400? $50,400. $450,400. Una cantidad grande. O déjalo en $400,000. Porque como que te está costando trabajo comprender la cifra. Y ahora, ¿cómo déjale está el dinero de... mucho, alto, grande. Al otro money. Y un chingo de lana. El segundo, sándwich de queso a la parrilla, que parecía una imagen de la Virgen María, lo compraron a $28,000. No me la creo esa. No, no, te lo juro, hijo. ¿El qué? Que la chingada. Un sándwich que se parece a la Virgen María, güey. Un sándwich que está en la parrilla y la... Ah, perdón. El quemadito de la parrilla. Y a la parrilla la sabe mejor. Oye, pero un sándwich de la Virgen María, eso suena como... Yo he visto muchos videos, ¿no?, de Jesucristo y la Virgen María en el... Que se crean en el microondas. Sale, gracias. Que es algo como muy... Sí. Ah, sí, continuemos. En tercer lugar está el significado de la vida, que alguien lo compró a $3.26. No, ¿y qué es eso? Hay poca fe en esta vida, porque no. Esa ínfima cantidad fue lo que logró recaudar el vendedor de ese anuncio, quien escribió: he descubierto la razón de nuestra existencia y estaré encantado de compartir esta información con el mejor postor. ¿Y hubo alguien capaz de pagar cuánto? $3.26. No es como que un chingo de feria. Por el significado. Pero es feria por un papel. Pues no es y por bueno, nada, pero más o menos a mí me salió eso. Un boleto para el cine que se llamaba El Árbol de la Vida y me salí de esa película. Sale. Y bueno, no sabemos si el mejor o único postor quedó satisfecho con la respuesta. En cuarto lugar está Bridgeville, California, un pueblo que lo compraron originalmente en $700,000. Y después la persona que lo vendió, que lo compró, lo vendió a $1,250,000. Buena inversión. Y después una carta de Einstein, que la compraron a $3,100,000. $100. $3,100,000. Barata. Así es. Un copo de maíz con forma del estado de Illinois, de Estados Unidos, que costó $1,350. Nomás dice Illinois. Illinois. Bueno, estamos en Estados Unidos, en México, pues. Bueno, si lo queremos decir como español es Illinois. Illinois. El estado de Illinois en los Estados Unidos de América. De Norteamérica. Bueno. ¿Y ya fue la última? No, falta una. Y que de hecho fue la primera cosa que se vendió. Un puntero láser roto que se compró a $14.83. Me parece que luego podríamos profundizar en esas notas. Yo también quiero. Nos quedan unos 45 segundos para platicar de ¡vámonos! Esto. Bueno, en Inglaterra, en Londres, lo más chido de que. Bueno, cosas interesantes que podrían visitar es el Hard Rock Café, el primer Hard Rock que existió. Hard Rock, que es un Hard Rock. Hard Rock es un jarro. Es un rock. Bueno, es un café, una cafetería rockero, en la que tocan rock en vivo. Y tienen en Londres, que fue el primer Hard Rock Café, tienen una colección increíble de cartas, guitarras, instrumentos, escritos de grandes rockeros. Y pues como nos quedan 5 segundos, adiós amigos. Y luego les platicamos todo lo demás. Chao.